Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, Estela Maris Lavalle les desea buena salud para todos nuestros oyentes. Agradecemos en este espacio la colaboración en el sonido de Agustín. Gracias, Agustín, por colaborar con nosotros. Hoy vamos a conmemorar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Por eso hemos invitado a dos técnicas del Hospital Álvarez, la señora Mónica Barroso y la señora Yanina Mungielo. Gracias, Mónica, gracias, Yanina, por concurrir a este espacio. Gracias a vos. Muchas gracias, Estela, por invitarnos. ¿Por qué se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre? Porque en el año 1914 el doctor Luis Agote, un médico argentino, investigador, lleva adelante en el Hospital Rawson la primer técnica de transfusión con sangre citratada. ¿Y hay otras fechas con iguales características que deberíamos recordar? Sí, el 14 de junio se festeja el Día Mundial del Donante, en conmemoración a un patólogo, médico patólogo y biólogo, Landsteiner, austríaco era él, que descubrió los grupos sanguíneos. Y bueno, se utiliza ese día como para, de alguna manera, incentivar la donación, que es tan necesaria, ¿no?, en todo el mundo. Y la donación voluntaria y altruista. Sí, cabe destacar también que para esa fecha se sortea un país para que sea sede mundial de la promoción y de la donación de sangre. Acá la Argentina creo que fue hace 4 o 5 años que llevó adelante que fuimos sede mundial. Sede mundial. Actualmente el sistema que predomina de donación es por reposición de algún familiar. Lo que ustedes están promocionando es la donación precisamente desinteresada. Sí. Sí, lamentablemente sí, las donaciones que tenemos en estos momentos es por reposición, lo que significa que un donante viene cuando tiene un familiar internado, un amigo, un conocido, claro, una embarazada. Pero no solidariamente para... No. ¿Quiénes pueden donar? Aquellas personas que son mayores de 18 años, que estén en buen estado de salud, que no hayan tenido ninguna enfermedad importante, que no tenga riesgo a nivel cardiológico, que no hayan presentado situaciones de riesgo en los últimos 12 meses por posibilidades de transmitir alguna enfermedad sexual. Cuando viene un donante, se le hace una historia clínica predonación en donde más o menos se suman entre 60 y 65 preguntas, donde en forma detallada y en un lugar muy íntimo se le hace una evaluación por los profesionales de medicina transfusional, en este caso, como lo llaman, hemoterapia, es evaluado si está en condiciones de donar o no. ¿Hay algún riesgo en la donación? Porque eso es lo que a veces la gente tiene como mito, que puede haber algún riesgo, que te quedas débil. No hay ningún riesgo. No. ¿Y cada cuánto tiempo se puede donar sangre? Cada 2 meses una persona estaría en condiciones de volver a donar. Tal vez en el caso de las mujeres un poquito más, pero también eso depende de cada organismo, cómo reacciona a una donación. Estamos hablando de lo que se refiere a la donación de sangre, porque también está la donación de plaquetas. De plaquetas por aféresis, que en ese caso se pueden realizar hasta 24 donaciones al año. O sea, ustedes ahora poseen un aparato especial, ya en una oportunidad han venido a explicarlo, pero si quieren brevemente pueden hablar del... Sí, nosotros... Gracias a Dios somos uno de los pocos hospitales del gobierno de la ciudad que tiene una máquina otorgada. La utilizamos tanto en donantes para obtener plaquetas, que son muy necesarias porque solamente tienen una vida de 5 días. Y obtenemos un producto de mayor calidad para el paciente. Aparte de que se obtiene una cantidad equivalente a un mínimo de 6 donaciones de sangre entera. Uh-huh. Y atendemos donantes y, por otro lado, cuando es necesario, se hacen terapéuticas en pacientes. Con esa misma máquina. Con la misma máquina. ¿Hay dificultades con los grupos sanguíneos para algún grupo determinado que falte? No, lo que hay que tener en cuenta que, bueno, si bien el grupo sanguíneo, el cero negativo, es el que menos tenemos, es por una cuestión de prevalencia, claro, a nivel mundial. Sí. Solo el 15% de la población mundial lo tiene, pero no. No. Hace poco se vio en una novela muy conocida, Esperanza Mía, que la protagonista principal sufría un desmayo. Y a raíz de ahí le indicaban transfusiones de plaqueta y trasplante de médula ósea. Sabemos que no es así, pero ¿qué tienen ustedes para decirnos al respecto? Sí, lamentamos que, siendo un programa de tanta difusión, si bien es una ficción y entendemos que es una ficción, no se hayan informado mejor, porque en realidad, en definitiva, lo que terminan dando ellos es como una información totalmente errónea. O sea, se habló de una anemia aguda, de un trasplante de médula para mejorar esa anemia aguda y una transfusión de plaquetas. Cuando en realidad para una anemia el médico evalúa si es necesario una transfusión de glóbulos rojos o otro tratamiento, porque hay tratamientos alternativos como hierro inyectable, hierro en comprimidos. No siempre la transfusión va a ser la solución. Claro. Y en el caso de la transfusión de plaquetas se indica en otro tipo de patologías. O sea, nosotros tenemos pacientes a los cuales transfundimos plaquetas habitualmente, pero precisamente no por una anemia, sino por un déficit de plaquetas. Entonces, que hayan de alguna manera como desinformado de esa manera, diciendo incluso en otra parte del programa de que el donante de plaquetas quedaba exhausto. No es así. Es una mala propaganda. Desalienta a los que quieren donar. Exactamente. Es una mala propaganda porque no es así. Yo he donado plaquetas y sé lo que se siente. Y yo me fui a mi casa a continuar mi vida normal. Perfecto. Después de haber estado donando. Entonces, bueno, esperemos que alguno de los que vieron la novela nos esté escuchando ahora. Sobre todo los jóvenes. Esperamos, porque en realidad nos causó mucha indignación al ver todo eso, claro. ¿No? Y realmente es muy lamentable, porque a nosotros nos cuesta mucho llevar una promoción con respecto a lo que es la donación. Y inculcar tantos mitos como esto también de la, se hizo un pequeño, la entrevista del donante se hizo en el pasillo. Eso es algo ilógico e irracionable, porque estamos hablando de preguntas muy íntimas que solo en un ambiente muy ameno y muy de privacidad el donante puede llegar a contestarte todo lo que nosotros le preguntamos. Y eso es fundamental también, uh-huh. ¿No? Porque sin la sinceridad del donante, realmente, que es el primer paso que tienen que dar, no pueden ser aceptados. Sí. Si nosotros sospechamos que el donante no nos está respondiendo, se ve presionado por alguna situación, nosotros lo invitamos a que se relaje y que realmente sea algo muy confidencial. Y para romper con un mito grande, aprovechamos, justamente en el programa a la actriz le preguntan si tuvo hepatitis y ella dijo que sí, que tuvo hepatitis A. Y en realidad, hoy en día, sabemos que pueden donar cualquier persona que haya tenido hepatitis A antes de los 10 años. Porque es mucha la gente que dice enseguida, no, yo no puedo porque tuve hepatitis, es verdad. Entonces no es tampoco tan blanco o negro. O sea, se evalúa cada caso. Sí. Claro, cada donante es para un caso. Las personas que nos están escuchando, que quieran donar sangre en el Hospital Álvarez, ¿en qué horarios deben concurrir? De 8 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Sí. Que no vayan en ayunas. Exactamente. Es otro mito. Si están resfriados, ¿pueden donar sangre? No. Si están resfriados, no. si han tenido alguna enfermedad cardíaca, si estén tomando medicación tampoco, si saben que tienen problemas de coagulación tampoco, bueno, desmayos, epilepsia, convulsiones. Hay ciertas limitaciones, claro, sí, pero bueno, sí, cada sí, caso sí. es evaluado en forma personal, bueno, para sí, ver si está tratado o no. Principalmente que se acerquen, porque... Realmente uno muchas veces se auto excluye y dice, no, sí. yo no puedo porque, no sé, soy diabético. Claro. Y de repente, no necesariamente porque sea diabético, hay que ver qué tipo de diabetes tiene, qué medicación toma. Tal vez no tenga ningún inconveniente en donar. ¿Hace bien donar sangre? Sí. Muy bien. No hay que olvidarse que uno cuando dona sangre, su sangre después es procesada y son transfundidas a 3 personas, a 3 pacientes. No necesariamente la recibe un solo paciente, porque nosotros después de la donación se procesa la bolsa y se separa en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Ajá. Y bueno, se transfunde según la necesidad de cada paciente. ¿Y esa sangre que yo dono, por ejemplo, se repone rápidamente? En tu cuerpo, o sea, al donante le hace bien. Por supuesto, sí. por supuesto. Primero que tenés que tener en cuenta de que si podés donar es porque se te encontró sano, se te va a hacer todo un estudio serológico que después vos podés retirar los resultados y quedarte tranquila, de que no tenés ninguna enfermedad importante claro. transmisible. A los 2 meses ya estás en condiciones de donar. Es decir, que ya en menos de 2 meses incluso vos ya recuperaste totalmente tus valores normales sanguíneos, de hematocrito, de hemoglobina, que son las cosas que medimos nosotros. Solamente vas a poder donar si estás en condiciones, o sea, nosotros no perjudicamos ni al donante y mucho menos con una donación errónea al paciente. Bueno, entonces para nuestros oyentes les vamos a decir que donar sangre hace bien al cuerpo y al espíritu. Y al espíritu. Y al espíritu. ¿Quieren decir una frase para finalizar? Sí, yo quería recordar que el 9 de noviembre tuvimos la posibilidad de celebrar en el hospital y homenajear a 2 donantes voluntarios que tenemos en el hospital. Uno de ellos es el técnico radiólogo Diego Santamarina y el otro es el señor Fabián Vena. Bresca. Son donantes de plaquetas desde hace 2 años y también en el caso de Diego, donante de sangre. Sí. Perfecto. Y la frase que nos gusta cerrar es que la necesidad de sangre es universal, atraviesa todas las naciones, sexos, culturas, religiones, edades y niveles económicos. La sangre se necesita siempre. Muy bien. Por último, estamos en formación de un club de donantes voluntarios. Sí. Así que quienes se quieran acercar, es sin compromiso, obviamente, y solamente hay que llenar un formulario. Y bueno, nosotros nos comunicamos. Bueno, les repetimos. Y otra cosita. Sí. El miércoles 18, dentro del marco de la jornada científica del hospital, se lleva por 3ª vez consecutiva la campaña de intramuros de donantes voluntarios. Perfecto. Están todos invitados. Les recordamos entonces concurrir de lunes a viernes de 8 a 11 al servicio de hemoterapia. Con DNI. Con DNI en el Hospital Álvarez. Gracias, Mónica. Gracias, Yanirna. Ha sido muy interesante esta charla. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buena salud para todos. Muchas. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte.